Bienvenidos. Hoy tenemos entre manos un material que es fascinante. Una serie de archivos y artículos sobre el radioteatro en Uruguay. Es un viaje a una época en que la imaginación de un país entero se encendía solo con sonidos. Vamos a meternos a fondo en cómo este género se volvió un fenómeno social que paraba las ciudades y, bueno, qué pasó cuando de repente apareció la televisión. Es que es un viaje a un mundo que hoy nos parece casi de ciencia ficción, ¿no? Para entenderlo, las fuentes nos llevan a finales de la década del 20. O sea, bien al principio. Claro. Las primeras transmisiones eran muy literales, ¿eh? Ponían micrófonos en un teatro y emitían la obra en vivo. Era teatro, pero escuchado por radio. Exacto. Una retransmisión, no un formato nuevo. Entiendo. ¿Y en qué momento deja de ser una simple adaptación para convertirse en algo, bueno, en algo con identidad propia? Ese es el punto clave. El germen, digamos, aparece en 1930. Ahí surgen los primeros elencos de radioteatro. Figuras pioneras como Concepción Olona o el matrimonio de Pedro Beco y Teresa Lacanao. Ellos ya empezaron a adaptar activamente los clásicos de la literatura para la radio. Pero el gran salto, el momento en que nace el radioteatro como tal, es en 1934. ¿Qué pasó en el 34? Pasó algo que lo cambió todo. Un autor, Heraclio Sena, crea Las aventuras de Carlos Norton. Ajá. Una historia policial. Y esto ya no era una obra de teatro adaptada. Estaba escrita, concebida y producida para la radio. Para ser escuchada, no vista. Ahí explota todo. Ahí explota. Al año siguiente, en el 35, ya tenías éxitos masivos como Brochazos Camperos o La Creencia. Eran fenómenos de audiencia. ¿Cómo se define? Si le sacas lo visual al teatro, ¿qué te queda? ¿Cómo generas tensión solo con audio? Esa es la pregunta fundamental que define al género. La técnica era reducir todo el mensaje a lo puramente auditivo. El clímax, la atmósfera. Todo. Todo. ¿Todo tenía que ser sonido? Todo. Hay una cita increíble de César Charlone Ortega que dice que el radioteatro mitigó soledades, avivó fantasías y formó parte fundamental del periodo de oro de la radio. ¡Qué frase! Para lograr eso, los creadores desarrollaron lo que los documentos llaman una arquitectura de sonidos. Arquitectura de sonidos. Me encanta ese término. Suena algo muy complejo. Lo era. ¿Y qué elementos la formaban? Supongo que las voces, la música. Fundamentales. La combinación de voces, masculinas, femeninas, el tono, todo se cuidaba al detalle. La música se usaba con una precisión quirúrgica, ¿viste? Para marcar el drama. Claro. Pero el ingrediente secreto, el que de verdad te transportaba, eran los efectos especiales. Los creadores de efectos eran verdaderos artesanos. Me fascina la idea de los efectistas. Los documentos nos cuentan cómo hacían para crear esos sonidos sin la tecnología de hoy. Absolutamente. Y los métodos eran de un ingenio increíble. Por ejemplo, el galope de un caballo, un clásico de las historias camperas. ¿Cómo lo hacían? Con dos mitades de una cáscara de coco, golpeadas rítmicamente. ¿En serio? ¿Solo con cocos? ¡Es brillante! Y algo más complejo, como la lluvia o un choque. Bueno, para la lluvia, que era clave para crear atmósfera, dejaban caer sal sobre un papel cerca del micrófono. ¿Mira vos? Suena idéntico. Para un choque, tiraban trozos de hojalata al suelo. El chirrido de una frenada era un dedo mojado sobre un vidrio. Y mi favorito... A ver. El fuego. El crepitar del fuego. Se hacía arrugando suavemente un papel de celofán. ¡Es increíble! Es pura artesanía sonora, todo en vivo. La habilidad que había que tener. Con esa capacidad de crear mundos, no me extraña que el impacto en la gente fuera tremendo. Fue un impacto cultural inmenso. La fuente usa la palabra furor para describir lo que pasó en los años 40 y 50. Tan así fue. Fíjate este dato. En octubre de 1945 se emitía un promedio de 9 episodios de radioteatro distintos por día. 9 al día. Es una locura. ¿Y cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo ver series hoy? Mucho más. Se convirtió en el centro de la vida familiar. Los documentos describen barrios enteros en silencio a las 6:30 de la tarde porque todos estaban escuchando el capítulo. Paraban todo. Madres apurando la cena para que estuviera lista antes de que empezara su radionovela. El oyente no era pasivo, se involucraba de una forma muy profunda. ¡Claro! Es que sin imagen, cada uno construía los rostros, los lugares, en su propia mente. La historia era un poco de cada uno. Exacto. La gente vivía las alegrías y las tristezas de los personajes como si fueran de la familia. Odiaban a los villanos y, como dice un artículo, era común que las mujeres escucharan los dramones con el pañuelo en la mano. Listas para llorar. Totalmente. El vínculo era absoluto. Y supongo que ese vínculo se personificaba en los actores. Debieron ser estrellas gigantescas, ¿no? Tenemos nombres. ¿Quiénes eran esas voces que paralizaban al país? Desde luego. Había parejas protagónicas que la gente idolatraba. Por ejemplo, Violeta Ortiz y Juan Casanova. Ellos salían a la 1:30 por Radio Carve. Sí. Y su programa era tan popular que, dicen, obligaba a las familias a almorzar rapidísimo para no perdérselos. O Isolina Núñez, una leyenda por sus dramones que hacían llorar a todo el país. También estaban Elida Acosta y Floreal Cavalieri, o Blanca Burgueño y Julio Alacio. Y me llamó la atención Julio César Armi, el actor de Los Humildes. Tenía una conexión especial con el público popular, sí. Y el fanatismo llegó a un punto en que escuchar ya no era suficiente. Así nació otro fenómeno. Las fonoplateas. Exacto. El público hacía colas larguísimas para ver las grabaciones en vivo. Querían ponerle cara a esas voces, ver a los efectistas con los cocos y el celofán. Pasaron de ser oyentes a ser espectadores. Es increíble pensar en esa conexión. Parecía un fenómeno cultural imparable, una verdadera edad de oro. Lo era, pero toda edad de oro tiene su final. Y en este caso el cambio vino con una tecnología nueva. El punto de quiebre tiene fecha exacta, 7 de diciembre de 1956. Ahí Raúl Fontaine hijo aparece en una pantalla y anuncia que Saeta Televisión, Canal 10, está en el aire. La llegada de la televisión, me imagino que eso lo cambió todo de un día para el otro. Fue un cambio tectónico. La fuente dice que la tele no solo cambió los hábitos de entretenimiento, sino que cambió la distribución de los muebles en las casas. Claro, el living ahora giraba en torno al televisor. Y para el radioteatro, eso fue, textualmente, el principio del fin. Pero no fue una muerte súbita, ¿o sí? No, fue una agonía lenta. Los grandes elencos empezaron a migrar a la tele recién a mediados de los 70. La estocada final, según los documentos, llegó mucho después, en 1998, con las últimas transmisiones del Sodre. Y esa migración de talento creó el teleteatro, los unitarios. Hubo producciones ambiciosas como La Espada y la Gloria, sobre Artigas. Pero si tenías a los mejores actores, a los guionistas, ¿por qué no se replicó el éxito? ¿Por qué fue tan difícil la transición? Esa es la pregunta del millón. Y acá la fuente nos da una autocrítica brutal de la época. Un artículo de 1965 con un título que lo dice todo. Debemos decirlo aunque duela. Debemos decirlo aunque duela. Suena a que no se anduvieron con vueltas. ¿Cuál era el problema? El problema central, según el artículo, era que los actores uruguayos formados en radio y teatro hacían teatro ante las cámaras. Mantenían la gestualidad exagerada, la voz impostada. Exacto. Todo lo que funcionaba para proyectar la voz en un teatro o transmitir emoción por un micrófono, en la intimidad de un primer plano de televisión resultaba artificial, sobreactuado. Claro. La cámara lo ve todo. No necesita esa proyección. El artículo hasta los compara con las producciones argentinas, ¿no? Sí. Y es clave. Menciona ficciones como El amor tiene cara de mujer y dice que se sentían más naturales, más cercanas, como en casa. Ah, la crítica apuntaba a un doble problema. Por un lado, la falta de recursos de escenografías, pero el problema de fondo, el más importante, era conceptual. No se había entendido que la televisión exigía un lenguaje actoral nuevo. Partimos de una época dorada, donde la voz y el sonido construían universos uniendo a todo un país. Y llegamos a la era de la imagen, que si bien trajo oportunidades, presentó un desafío de lenguaje que ese formato tan querido no logró superar del todo. Es un legado complejo, sí, agridulce. Porque el desenlace fue que, con los años, las telenovelas importadas de Argentina, México, Venezuela, terminaron dominando la pantalla. Y los actores locales. Los herederos de esa tradición tan rica del radioteatro quedaron, como dice el texto, en una larga espera. Una espera que, en cierto modo, sigue hasta hoy. Y para terminar, hay una reflexión en uno de esos artículos viejos que me dejó pensando. El autor se quejaba de que no había un guionista nacional que escribiera para televisión, y sugería algo muy fuerte. Decía que ese autor no existe o no lo dejan existir. Y esto planteó una pregunta interesante. En una cultura con una tradición de libretistas y dramaturgos tan rica como la del radioteatro, ¿qué nos dice que a nuestras propias historias les cueste tanto encontrar un lugar en el medio de comunicación más poderoso de nuestro tiempo?